Tenemos hoy, día martes, la columna de política y estamos en comunicación telefónica con la señorita Gabriela Castiglia. Ella es licenciada y profesora en Ciencias Políticas y Administración Pública y además investigadora e integrante de Politólogas en Red Mendoza. Muy buenos días, Gabriela, aquí Leandro te saluda y te damos la bienvenida. Hola Leandro, buenos días. Qué lindo entrar con esta música, con la música que estaban pasando. Ah, bueno, muy bien. Para eso está, mire, la música está para acompañar y para alegrarnos en las mañanas, mire. Bueno, un gusto saludarla. El tema de hoy es el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, ¿es así? Es así, es el FONID enmarcado en lo que es la política de sostenimiento, de financiamiento del sistema educativo argentino y con el foco puesto en particular ahora en esto que se está discutiendo mucho de cuáles son las atribuciones del Estado Nacional, las obligaciones del Estado Nacional y cuáles las de las provincias. Bien, recordemos que el Estado Nacional se quiere despegar del Fondo Incentivo Docente haciéndose cargo cada provincia. Así es, por eso se ha renovado la discusión sobre estos temas. Son temas que siempre han estado en debate en la historia del sistema educativo argentino, que es muy rica, que lleva 150 años aproximadamente, desde que se formó como sistema integral y que siempre ha estado en proceso de ampliación, ampliación de niveles y de cantidad de escuelas en el territorio nacional. Entonces pensaba que nosotras, desde nuestros conocimientos, podemos aportar algo y es hacer ver esto, la mirada histórica del proceso largo y, bueno, nuestros conocimientos también sobre legislación. Perfecto. No sé cuál de las dos cosas te parece mejor, si lo histórico o lo normativo. Y lo histórico para encauzar a nuestra audiencia también en este tema, ¿no? Si le parece. Bueno, bueno. Igual no es que vayamos a hacer un repaso de 150 años, sí. seguro. Pero sí lo actual. Sí vale la pena, digo. Claro, sí. Sí, perdón, hay algo de delay, me parece. Sí, tenemos unos segunditos de delay ahí, pero bueno, lo vamos a ir ahí armando. Bueno, lo de los 150 años lo decía para que nadie se asuste, que no lo vamos a repasar 150 años, pero sí que es bueno llamar la atención sobre esta cifra, porque no son muchos los países que tienen una historia tan extensa y tan compleja y un sistema educativo tan amplio como el argentino. Con las virtudes y defectos que tengamos para observarle, entre las virtudes, esto de desde el siglo XIX, la educación básica, como se decía entonces, primaria, como le hemos dicho después, fue obligatoria, gratuita, con pretensión de universalidad, es decir, pretensión de que alcanzara a todos y todas, incluso a los adultos analfabetos, y también con pretensión de laicidad o de no confesionalidad. Lo que tengamos para criticarle puede ser como es bastante de uso común decir, que fue un sistema uniformizante que pretendió borrar las diferencias culturales que existían, no solo entre regiones, sino por las diferentes culturas, tanto de los pueblos originarios como de los colectivos inmigrantes que estaban llegando en el siglo XIX. El sistema educativo pretendió borrar esas diferencias con la figura del crisol de razas, donde todo se fundía para pasar a ser unos solos y uniformes. Bueno, aún con esas críticas que tengamos para hacerle, también hay para valorarle entonces que ha sido un sistema que ha alcanzado a la mayoría de la población y que a lo largo desde las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo del siglo XX ha permitido cierta movilidad social, cierto ascenso social, y aún en los casos en los que no ha logrado eso, nos ha dado elementos para realización personal a nivel de cada sujeto, nos ha brindado herramientas cognitivas que han sido igualadoras, que de otro modo esas herramientas hubiesen estado solo al alcance de quienes provenían de familias que podían pagarlas. cómo era antiguamente. Bueno, en ese sistema el financiamiento ha tenido que ver la inversión educativa con cuatro grandes rubros. Infraestructura, o sea, terrenos y edificios, equipamiento y materiales didácticos, formación y capacitación del personal educativo dependiente del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, y sueldos o salarios o retribuciones docentes, como se han denominado en diferentes épocas y a la luz de distintas perspectivas políticas, ideológicas. De esos cuatro agrupamientos que mencioné, en el último se ubica el FONIT, ¿sí? El Fondo Nacional de Incentivo Docente. Bueno, y ahí tenemos para decir entonces que el Estado Nacional, excepto entre 1992 a 1998 y ahora, en todo el resto de los 150 años de historia, el Estado Nacional siempre participó en el pago de salarios docentes. En el caso de las escuelas que eran que estaban bajo la órbita del Estado Nacional, que habían sido creadas por el Estado Nacional, pagaba sueldos completos. Y en el caso de los sueldos provinciales, con aportes de en diferente cantidad, a veces más, a veces menos, por subvenciones. ¿Por qué en 1992 deja de hacerlo? Porque en el marco de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que promueve el gobierno que estaba en esa época, el gobierno de Carlos Saúl Menem, consideran que lo tienen que hacer solo las provincias. Pero esto no se desprende literalmente así de la Constitución. Es en el marco de esa perspectiva ideológica y política que el Estado Nacional dice que va a desentenderse de los de pagar salarios y sueldos docentes. Y bueno, en 1998 eso se logra revertir a través de la lucha que inició el colectivo de sindicatos docentes agrupados en CETERA, que fue conocido como la gesta de la Carpa Blanca de la Dignidad, los más grandes se acordarán, y se logra que se apruebe el Fondo Nacional de Incentivo Docente, después de una larguísima lucha en el marco del mismo gobierno, pero no por intencionalidad o deseos de ese gobierno, sino porque bueno, esta lucha política en articulación con otros sectores políticos logra sacar esa ley del Congreso. Bien. Bueno, hasta ahí hago un parate, no sé si quieren preguntar algo. No, está perfecto como vas llevando la nota. Bueno, entonces en 1998 también las personas que ya tenemos algunos años nos acordaremos que lo que se crea es una ley que crea un nuevo impuesto, porque el gobierno nacional, el de Carlos Saúl Menem, no quería ceder absolutamente nada de lo que era presupuesto general. Entonces lo que se logra primeramente es que se crea un nuevo impuesto, que era un impuesto sobre los vehículos, los autos, las motos, los aviones y las embarcaciones. Y bueno, quienes pagaban el impuesto se les daba un autoadhesivo que uno lo pegaba en el parabrisas del auto. Yo en ese momento estaba haciendo mis primeros pasos en la docencia y no tenía vehículo propio, ni siquiera ciclomotor, así que no tuve que pagarlo, pero mis padres sí lo pagaban con muchísima dificultad y esfuerzo, porque también era una época para los trabajadores difícil en general, porque ya llevábamos casi una década de las consecuencias de los ajustes estructurales en la economía. Entonces mucha gente no pudo pagarlo, la que lo pagaba con esfuerzo, y recuerdo que en mi casa decía, al final tuviste un pequeño aumento en el sueldo, pero el aumento te lo estamos pagando nosotros, no las arcas del Estado. Claro. Entonces la lucha de CETERA, en realidad la lucha de CETERA era por lograr una ley de financiamiento en general y porque el Estado Nacional volviera a hacerse cargo de algo que había abandonado y que en toda la historia del sistema educativo argentino no había sido así. El Estado Nacional aportaba a sueldos y salarios docentes. Entonces, a pesar de conseguirse esa ley, la carpa blanca no se levantó, la lucha de CETERA continuó y de hecho fue obteniendo cada vez mayor legitimidad en el escenario social y político, fortaleció. Entonces, en 1999, en el marco de las elecciones nacionales y haciendo una buena articulación, pienso yo, esta es mi opinión personal, con otros partidos políticos de la oposición, es decir, que la CETERA no renunció a la interpelación de las políticas neoliberales, no renunció a la lucha sindical en las calles, pero tampoco renunció a algo que me parece muy importante, que es a dialogar con todos los partidos políticos de representación legislativa para conseguir mejores leyes. Entonces, para fines de 1999, cuando inicia el gobierno siguiente, que le gana las elecciones a Menem, que se presentaba la reelección, el gobierno de la Rúa, una de las primeras leyes que se consigue, en las cuales esta alianza, la alianza que gana, se había comprometido a apoyar, es continuar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero no haciéndolo depender de ese impuesto que era muy difícil recaudar, que era un peso más para los trabajadores, sobre todo la franja de trabajadores cuentapropistas, y que además no permitía reunir una gran suma de dinero. Entonces, la ley que se consigue es, se continúa el Fondo Nacional de Incentivo Docentes, pero se deroga ese impuesto a los vehículos y el incentivo ya no va a depender de un impuesto particular, sino que se dispone que se pague desde las arcas generales del Estado, desde el presupuesto, los fondos generales del Estado Nacional. Y bueno, ahí sí se levantó la carpa docente, igual la movilización, la alta movilización sindical continuó y se amplió porque esto había generado mucha conciencia aún en docentes que habitualmente, que inicialmente no se habían movilizado y que se habían ido sumando a lo largo de los 3 años que duró esta lucha. Y bueno, recordemos que para 2003, cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, todavía habían provincias donde las clases estaban, no se estaban dando porque había paro, porque los sectores sindicales estaban movilizados, y ¿por qué eso continuó? Porque el FONIT se pagó durante todo ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Aún con la crisis terrible que atravesamos durante el 2001, aún con la inestabilidad institucional y la cantidad de presidentes que se sucedieron en esos tiempos, el FONIT no se suspendió. Y esa era la parte que el Estado Nacional aportaba a los sueldos docentes. Pero habían provincias que habían continuado muy mal los sueldos docentes por la parte que les tocaba aportar a las provincias. Entonces, habían provincias que para 2003 los sindicatos todavía estaban movilizados por esa parte del salario. Bueno, desde aquellos entonces hasta 2024, ningún gobierno, pensemos los diferentes signos políticos que han pasado por el gobierno desde 1999 hasta ahora, ningún gobierno había suspendido el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que para sintetizar, entonces recuerdo que es la parte de los salarios docentes que aporta el Estado Nacional sobre otras componentes que los aporta cada provincia, porque es una responsabilidad compartida. Bien. Bueno, es un tema que realmente da para mucho y para informar bastante, ¿no? Porque esta negación que está haciendo el gobierno actual realmente perjudica muchísimo a todos los docentes, y no solamente a los docentes, ¿no?, sino también al alumnado. Claro, cualquier cosa que vaya en menoscabo de la labor docente, por supuesto, tiene su correlato en el servicio que las y los docentes brindamos. Y también me parece importante recordar que tiene impacto en la sociedad en general, porque en la mayoría de las familias, en la familia directa, nuclear, o en la familia indirecta, alguien hay que es docente, porque ha estudiado docente o porque ha estudiado otra carrera, pero ejerce la docencia. Las y los docentes somos, como personal del Estado, somos la fuerza numéricamente más grande. Somos claro, muchos más que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, somos muchos más que el personal de salud. Es un cuerpo a nivel, digamos, de cuerpo laboral, profesional, muy numeroso. Por eso tiene tanto impacto en el conjunto de en las familias, en la sociedad. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Gabriela. Daría, como vos dijiste, quizás para hablarlo si les interesa en otra ocasión, porque hay varias presentaciones a nivel nacional en este momento, algunas presentaciones legislativas, diputados y senadores de diferentes partidos políticos que han presentado proyectos para la continuidad del FONIT, y también hay presentaciones judiciales. Las más importantes son una de Cetera y una de la provincia de Río Negro. Y bueno, ninguna de esas presentaciones está resuelta todavía, así que cuando quieran podemos ver la continuidad de eso. Bien, bien. Es muy importante porque recordemos en la época de pandemia, el docente trabajaba el doble encima, ¿no? Y tenía que poner de su bolsillo muchas veces para poder llegar al alumnado también, ¿no? Sí, bueno, creo que todas las profesiones que tuvimos que ejercer nuestro, y los trabajos, digamos, no solo profesionales, que tuvimos que ejercerlos desde la casa, en ese sentido pasamos por la misma situación, no somos los únicos que pasamos por eso. Sabemos que todos aquellos y aquellas que tuvimos que trabajar desde nuestras casas, convertir nuestra casa en oficina o en estudio, incrementamos la dedicación horaria y también el aporte que hacíamos de nuestro lado. Así es. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo esta columna. Seguramente nos vamos a encontrar en algún momento aquí en el aire de La Mosquitera, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.